salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te damos la bienvenida a este lugar de encuentros. Hoy que este hilo invisible nos permite entrar allí en tu casa, quizás a miles de kilómetros de aquí, y también nos permite compartir quizás en tu trabajo, aquí en Estepona, en Casares, y la distancia se hace cortita, y el saber que ya estás allí y que ya nos permitiste entrar nos pone muy pero muy contentos y nos da el pie para comenzar otro programa de La Gauchada. La Gauchada la compartimos de Esteban Soroeta. Ellos son compañeros de ruta, amigos de la vida, que la inmigración de alguna manera nos honró en conocer. Todas las voces, todas las manos, todas las almas. Hoy en un programa quizás distinto, un programa musical, diríamos. Intentaremos traerte a amigos de La Gauchada que en realidad para nosotros nos honra aquí en el estudio con su presencia. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo es estrellado, y en las multitudes la mujer que yo amo. Nació muy cerca de su querida Valparaíso. Músico, podríamos decir, desde la cuna. Le tocó emigrar como a tantos otros artistas chilenos luego del golpe de Estado representado por Pinochet. Siendo ya inmigrante en Alemania, nunca abandonó su raíz cultural y el sonido de la zampoña, las quenas, los bombos legüeros, los charangos, lo acompañaron en este largo camino de músico, cantante y compositor. Esto le permitió convertir en música su nuevo paisaje, pero sin olvidar el propio, aquel del cual todavía hoy se siente dueño. El mestizaje le ayudó a crecer musicalmente, acercándolo así a otros ritmos. Sus últimos trabajos de alguna manera nos permiten escuchar la transformación de esos sonidos tradicionales que con la fusión con otros instrumentos y acordes se convierten en una música global, nunca dejando esa música con fundamentos. Hoy es un gusto para nosotros en La Gauchada tener al señor Uli Simón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Carlos. La verdad que para nosotros en La Gauchada nos honra la presencia de tenerlo aquí, de visita por Estepona, y bueno, por supuesto visitando todos los aledaños, como él le gusta cada vez que viene, y esta posibilidad que nos da de encontrarnos aquí en el estudio de Radio Estepona para charlar, quizás para charlar más musicalmente que otra cosa. Bueno, con mucho gusto. Realmente esta es la tercera vez que vengo a Estepona. Primero un par de contactos, amigos que habían acá, el clima que nos recibió desde el comienzo y nos acogió y nos tira entonces todo este tiempo. Es la tercera vez que estamos acá y es tanto que llegamos a comenzar a pensar que tal vez este lugar, estos alrededores, podrían ser algún día el hogar de nuestra familia, donde ya no solamente puedan venir nuestros hijos, nuestras hijas, sino incluso ya las nietas, que se alegrarían de estar en un clima tan benigno como es Estepona. Uli, bueno, estamos escuchando de fondo Gracias a la Vida, que, bueno, de alguna manera su poesía muestra un poco algo personal también, ¿no? Es decir, eso de estar agradecido a que muchas veces lo que le toca vivir a uno, ¿no? Eso es lo fundamental. Cierto. De partida, una gran canción, una canción muy importante que nos identifica a todos los latinoamericanos que de alguna u otra razón hemos abandonado nuestro terruño para buscar un futuro, buscar otras perspectivas. Pero gracias a la vida, no olvidarse de dónde venimos, cómo fuimos formados, qué andamos buscando. Y yo soy consciente de, o trato de ser consciente y pensar constantemente de dónde vengo y a dónde quiero algún día incluso regresar. Siempre decimos que en muchas oportunidades que hemos tenido la posibilidad de charlar, hablamos mucho de Valparaíso, que es quizá tu ciudad más, o que te lleva la cercanía que uno nunca deja, ¿cierto? Es decir, que nunca se va de ese lugar, ¿no? Eso que nos pasa a todos. A veces nos ocurre, cuando queremos hacer referencia a la ciudad que estamos viviendo, equivocadamente decimos el nombre de la ciudad de la que venimos. Cierto, verdad que sí, me pasa. Entonces, nos pasa. Sí, de todas maneras, nos pasa a todos, seguro. Entonces, seguro. Ese tipo de cuestión. Entonces, sí. Yo creo que, claro, ese Valparaíso que a vos tanto te gusta, ¿no? Es decir, y ese lugar, que, como decir, bueno, el lugar que uno tiene, como decir, bueno, quizás volvería allí, ¿no? Bueno, como dijiste al comienzo, yo nací en una ciudad que se llama Casablanca. Está entre Santiago y Valparaíso y nací por casualidad ahí porque mi abuela, Chile fue un matriarcado y en nuestra familia eran las mujeres las que mandaban. Y mi abuelita, que era la mujer fuerte en ese tiempo, ella decidió prácticamente que el nieto mayor naciera ahí donde su hermana, que era matrona, y por eso nací en Casablanca. Gran parte de mi familia son de Valparaíso, primer puerto de Chile, por ahí entró toda la cultura chilena que se fue repartiendo. Pasaron muchas cosas. Salvador Allende, el presidente chileno, nació en Valparaíso. Ángel Parra, el hijo de Violeta Parra, la que escribió esta canción que está de fondo, Gracias a la Vida, tuvo a su hijo mayor en Valparaíso, Ángel. Hay muchos personajes entonces que estuvieron y vivieron y, o nacieron en Valparaíso. Pablo Neruda tuvo tres casas importantes, y su casa más importante, o una de las más importantes, es la Sebastiana. La Casa de los Vientos, que le llamó él, y está cerquita de nuestra casa en Valparaíso. Me decías con el tema de Valparaíso, a mí de mucha música que he conocido, de cosas tuyas, hay una cercanía a tu ciudad, porque uno, cierto, muchas veces conoce los lugares a través del cariño que le muestran otras personas, ¿no? Y en el caso de Valparaíso es un poco, es lo que me pasa a mí personalmente, de conocer lugares gracias a que vos en algún momento me has referido, mirá, esa era mi casa, esa era la casa de Neruda arriba, cierto, y todo ese tipo, cierto, de cosas. Valparaíso es una ciudad bien loca, si se puede decir así. Una ciudad con es un anfiteatro de cerros que componen prácticamente la ciudad. Son barrios, cada cerro es un barrio, y con su placita entre medio, su junta de vecinos, su club deportivo, la canchita de fútbol, de básquetbol, y siempre en el centro, allá abajito, está el puerto. Toda la gente, pobre o rica, todos tienen su mirada abajo hacia el puerto. Tú miras hacia abajo y ves el horizonte, y ves los barcos que suben, y que primero son un punto, aparecen en el horizonte, y a medida que se van acercando a la costa, vas viendo, vas a saber después qué clase de barco es, de qué país lejano viene, y al mismo tiempo, al revés, ese barco enorme que estaba ahí abajo, de repente sale del puerto con un toque de sirena fuerte y empieza a salir y a remontar hacia el horizonte. Y tú lo ves que se va empequeñeciendo hasta que llega al horizonte y plum, se lo traga a la tierra y desaparece. Y esa sensación la tenemos nosotros desde niños, desde que nacemos. Vamos mirando para abajo, acostumbrados a ver ese paisaje amplio, infinito. Y lo tienes siempre. Ahora yo, claro, vivo en Bremen, en un barrio burgués, lleno de casas por todos lados, con techo y ventanas y ojos por todos lados mirándote. Pero yo, ¿cuántas veces sigo mirando el mar? Veo a través de esas casas que impiden la vista hacia adelante, y veo los barcos, veo los botes, la gente que se mueve por ahí abajo, los trabajadores que están trabajando en el puerto. Valparaíso es una ciudad mágica, es una ciudad mágica, tiene una magia especial. A pesar de la caca de los perros, las pulgas, a veces la gente cochina que tira la basura y la deja ahí, pero de repente ya no ves eso y ves toda la belleza, todo eso natural que ha tenido siempre. Qué mejor lo dicho por el Luli con esta música de fondo, ¿no? con esta música de fondo de Valparaíso, por supuesto cantada por Luli Simón, y aquí arriba de la mesa del estudio tenemos una quena, un sikus, por supuesto también guitarra, y qué mejor que todo esto empiece a sonar. A pesar de que no venía preparado, pero siempre ando con mis flautitas entre medio y nos falta alguien que me preste por ahí una guitarra, así es que yo no ando con la guitarra a cuesta, pero será otro día que venga con todos mis instrumentos y ya a lo mejor esté por aquí cerquita de Estepona o aquí en Estepona mismo, y ahí entonces me voy a venir un día con un montón de instrumentos y para mostrarlos todos y tocarlos. Tengo un instrumento, el sikus que dijiste. Yo soy profesor en un colegio, es la única manera de subsistir a propósito como músico, porque así nomás, a veces uno tiene trabajo, a veces no tiene nada de trabajo, como es. Entonces, y trabajo de profesor de música y de castellano y de deporte en un colegio superior en Bremen. Y hice instrumentos con un curso hecho así con este PVC, ¿no? De plástico, porque si lo hago con cañita, claro, una vez se cae y se quebran y ya no puedes usar más el instrumento. Claro, y para el traslado y todo eso es siempre mejor, más cómodo. No son tan bonitas y otra historia, pero igual, o sea, se puede tocar y eso. Y ahora que estamos hablando de Valparaíso, yo hice una canción hace varios años que la llamé Crónica, porque en un par de estrofas cuento un poquito la historia mía y de tantos otros, la misma historia de un día tener que dejar el terruño y a la fuerza haberse tenido que ir a otra parte del mundo. Y te digo, es la historia en 5 estrofas contada de mi familia. Crónica. La tocamos con 4, 5, 6 músicos, solo, por supuesto que no las puedo tocar todos juntos, así que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. A ver. Vengo de lejos, mar de Neruda, tierra Mistral, y me abrazaron los Andes, y me bañaba ese mar, y mi ciudad es la magia de un puerto, Valparaíso está lejos, y mi ciudad es la magia de un puerto, Valparaíso está lejos. Me vestía con flores y no amarraba mi pelo, predicaba armonía y se formaba mi anhelo. Así jugué y canté con razón por un mundo nuevo y mejor, y mi ciudad es la magia de un puerto, Valparaíso está lejos, y mi ciudad es la magia de un puerto, Valparaíso está lejos. Mis hermanos ancestros hace un siglo y medio emigraron, uniendo sus fuerzas y anhelo profundo recuerdo, subieron a un barco rumbo al nuevo mundo. Y desperté una mañana que me golpeaba en el pecho. Sus feas caras pintadas se adueñaron del derecho. Si yo jugué y canté con razón por un mundo nuevo y mejor. Yo soy ya la cuarta generación. En Alemania canto una canción. Y que mis hijos ya sepan en gracia que allá ni lejos también tienen patria. Y mi ciudad es la magia de un puerto. Valparaíso está lejos. Y mi ciudad es la magia de un puerto. Valparaíso está lejos. Qué decirte, que es emocionante, bueno, para mí estar aquí compartiendo contigo esta música, y realmente decir, ojalá que esto fuera la televisión, ¿no? De ver con el sentimiento que Uli está cantando y llevando un poco esta música a tantos oídos y de tanta cantidad de gente amiga y de gente que nos escucha y de muchos inmigrantes que también comparten la gauchada. Había recién hiciste mención de Pablo Neruda, y sé que vos estás trabajando en un trabajo muy muy interesante sobre canto general. Sí, realmente es un trabajo apasionante. De partida, debo decir, sin dármela un poco de qué sé yo, como en Chile se dice cachetón, el que se cree y anda demostrando lo lindo, lo bueno, lo especial y eso. Pero para mí es un honor, una satisfacción muy grande de poder decir que tuve la posibilidad un par de veces de haber conversado con don Pablo. Mi padre incluso estuvo en una fiesta tomando vino con él, pero esa es otra historia. Lo lindo, además, lo especial fue que en un momento, estando nosotros en una tocata delante de la Catedral de Valparaíso, nos tocaba tocar a nosotros y aparece un caballero, un viejito así, bajito, medio gordito, muy parecido a mi abuelo. A mi abuelo, que era campesino, mi abuelo Lucho, y aparece este caballero y se pone a conversar conmigo y, oye, ustedes van a... Claro, yo andaba de poncho, entonces se dio cuenta que aparte de ahí del espectáculo, y me pregunta si cuándo nos toca a nosotros, después vengo... Y recién ahí me di cuenta que estaba Pablo Neruda conversando conmigo, pero como en ese tiempo era tan normal, eso es lo bello, ya. Fue tan normal ese tiempo... Entonces, ni siquiera pensar en acaparármelo para mí o sacarme 10 fotos o pedirle un autógrafo, no, era parte de nuestra vida. Y así como hablé con Neruda, como, qué sé yo, con Allende, Salvador Allende, o con Víctor Jara conversar, fue normal todo. Porque en ese tiempo, por supuesto, que nunca pensamos que iba a llegar a ser posible una tragedia eso, tan grande, y que todo iba a destruirse y iba a tomar una dimensión sentimental tan grande como la que llevamos ahora a cuesta. Eso es. Con respecto a canto general, tu trabajo, es decir, es la búsqueda de tratar de musicalizar ese trabajo, pero con música traída desde Chile, ¿no? Es decir, desde Sudamérica. Así es. Pasó que un par de veces un director de coros de Bremen, un tipo muy activo, él hace, entre otras, bueno, hace la misa criolla, hace muchos trabajos grandes latinoamericanos, y el canto general lo hace, el famoso es de Mikis Theodorakis, Y él lo hace entonces con dos coros, orquesta, con un grupo extra de percusionistas. No sé, son 150, 200 personas que participan en esta historia. Y a mí me invitó una vez, le dije que no. Me invitó a los años de nuevo, me dice, Uli, ¿por qué no canta la parte solista del canto general? Es que el canto general de Theodorakis es para barítono y para alt. Y son voces bajas. Yo soy tenor, canto más alto, no me avengo entonces con la voz. Y lo otro es que las melodías, es todo muy lindo, pero es, para mí, para mis oídos, es música griega. Es música griega, y con música griega se está contando la historia desde el descubrimiento de América hasta nuestros días. Entonces, no me llega hasta tal punto de yo mismo poder interpretarla. Entonces, un día le dije a este director de coro, le dije, ¿sabes, Manfred? No me gusta, no la puedo hacer. ¿Pero cómo? Eso eso es música griega y eso. Y se me sale así, le digo, no, mira, yo un día tengo ganas de hacer yo mismo una música que va a ser seguramente más típica nuestra, donde te podría explicar mejor los versos que hizo Neruda, que es un chileno del sur de Chile, explicártelo, la gente lo va a entender de otra manera. Y bueno, pero quedó en eso. A los años, pasaron años, y un día empecé a pensar, oye, pero eso es bien engreído, ¿no? Cachetón, como decía delante yo, me sentí mal. Entonces, la próxima vez que vi a este hombre, le digo, oye, Manfred, ¿te acuerdas que tú en esa oportunidad y yo te dije que yo lo podía hacer? Y sí, sí, me acuerdo. Yo la verdad que quería ahora disculparme, o sea, suena muy, muy creído y no me parece bien, me da vergüenza y te quiero pedir disculpas. No, sí, yo lo entendí bien. ¿Cómo lo entendí? Sí, tú ibas a hacer música. ¿Por qué? ¿Hiciste ya algo? No, pero yo quería preguntarte si tú... podías hacerlo. Lo harías. Si yo compongo algo, tú lo harías. Pero por supuesto, me dice. No, ¿en serio? Pero claro, Uli. Y como todos estos coros, estos proyectos son a largo plazo, entonces dije, bueno, esto un año por lo menos. Entonces le digo, bueno, ¿cuándo quieres? En un año. ¿Yo puedo empezar? ¿En un año? No. ¿Ahora? No, ya. ¿Cómo? ¿Ahora? Comienza ahora. ¿Ahora? Ahora. Y eso me motivó y comencé a musicalizar entonces el canto general. Y hace un par de meses, en el Schlachthof, que eso significa matadero, el viejo matadero de Bremen, que es una sala conocida de conciertos en Bremen, hice entonces el canto general con creo que 4 o 5 temas míos. Y claro, como el coro este lo siempre había hecho Theodorakis, agarraron 2 temas de Theodorakis todavía ahí adentro, pero le sumaron entonces un grupo de teatro y un grupo de baile entre medio. Y un espectáculo muy interesante, fue tan bello que de repente al final de esto se me acercaron un par de viejos amigos, colegas, profesores, y uno, primero la mujer me dice, oye, Uli, muy lindo, muy lindo. ¿Sabes que a mi marido se puso a llorar? Dije, pero no. Bueno, una forma a lo mejor de tirarte flores, pero en serio. Y ya, y nos fuimos entonces ahí al localcito que está ahí mismo en el Schlachthof a tomarnos entonces una cervecita antes de irse a la casa. Y llega este hombre entonces y se me acerca, me abraza y me dice, Uli, ¿para qué te digo? Lindo, o sea, me hiciste llorar. ¿En serio, Gil? Sí. Me puse a llorar. Y ahí me di cuenta entonces recién la reacción del público, de la gente. Entonces, claro. Y me di cuenta en ese mismo momento que lo que estaba haciendo entonces, no, que tenía sentido, que estaba bien. Sí. Y tenemos para escuchar entonces algo aquí, ¿no? Ya, con harto gusto. Te puedo mostrar entonces un par de pedacitos. Yo traje entonces el par de pedacitos. Por ejemplo, una parte entonces, un poema que hizo Neruda dedicado a Abraham Lincoln, porque él incluye todo América. Por eso el canto general es para toda América. Para toda América, sí. Y esto dedicado entonces a Abraham Lincoln, y esto se llama Que despierte el leñador. Y bueno, todas las flautas y las tambores, vamos a obviar. Todos se olvidan de eso y traten de pensar de que esto, con un montón de gente con el corazón en la mano. Que nada de esto pase, que despierta el leñador, que despierta el leñador, que despierta el leñador. Que venga Abraham con su hacha y con su plato de madera a comer con los campesinos. Que su cabeza de corteza, sus ojos vistos en las tablas, en las arrugas de la encina, vuelvan a mirar el mundo subiendo sobre los follajes más alto que las secuoyas. Que entre a comprar en las farmacias, que tome un autobús a Tampa, que muerda una manzana amarilla, que entre en un cine, que converse con toda la gente sencilla. Que despierta el leñador, que despierta el leñador, que despierta el leñador, que despierta el leñador. Que venga Abraham, que hinche su vieja levadura, la tierra dorada y verde de Illinois, y levante el hacha en su pueblo contra los nuevos esclavistas, contra el látigo del esclavo, contra el veneno de la imprenta, contra la mercadería sangrienta. ¿Qué quieren vender? ¿Qué quieren vender? ¿Qué quieren vender? Que marchen cantando y sonriendo el joven blanco, el joven negro, contra las paredes de oro, contra el fabricante de odio, contra el mercader de su sangre, cantando, sonriendo y venciendo. Que despierta el leñador, que despierta el leñador, que despierta el leñador. El mestizaje le ayudó a crecer musicalmente y lo acercó así a otros ritmos. De alguna manera, sus últimos trabajos nos permitieron, por supuesto, escuchar toda esta transformación que ha tenido, y para nosotros el hecho de que haya estado aquí participando en la gauchada ha sido un orgullo enorme, más allá, por supuesto, de la amistad que tenemos con él. Le damos las gracias por haber estado aquí y haber compartido todo esto, esta poesía y este canto con nosotros. Muchísimas gracias por haber tenido la oportunidad de estar acá. Gracias, Violeta. Gracias, Víctor. Gracias, Pablo. Gracias a los amigos, entonces, por los que yo llegué a esta tierra. Gracias, Adolfo, que está ahí en Alemania, en el centro de Alemania. Gracias, Cacho,

Thank you. Yeah.